Cintia Lupia, la subsecretaria de Cultura del municipio, para que nos cuente un poco cómo es el cierre del verano cultural. Bueno, hubo actividades muy importantes durante el fin de semana con la presentación de El Bayano, y se vienen nuevas actividades para lo que es este fin de semana con los bailes populares. Bueno, Cintia, conversábamos recién y bueno, un balance, me imagino, positivo, más allá de lo que significa el trabajo, de la organización y demás. Sí, claro. Sí es positivo porque tuvimos actividades a pleno desde el 2 de enero hasta el día de hoy. Todos los días hubo una actividad de acceso libre y gratuito que tuvo relación con el arte, con la cultura, con los encuentros comunitarios. Así que altamente positivo porque es interesante acompañar el tiempo libre de los ciudadanos y de las personas que vienen de visita a nuestro lugar. Así que estamos felices de poder tener una buena infraestructura y una organización como para brindar espectáculos, actividades, y shows grandes, conciertos, etcétera. Estuvo el Cine Móvil junto con el Cine Móvil de la provincia, en conjunto con la subsecretaría se pudo sostener el ciclo de cine. En fin, una sucesión de actividades que tuvo relación con actividades artísticas muy profundas como es y tradicionales, como es el Festival de Títeres, hubo un festival de teatro, se inauguró un paseo de artesanos que está con una aún con una tibia dinámica, pero que le vemos proyección, y con un anfiteatro nuevo ahí también donde realizamos el Cóndor Rock. Es decir, se pudieron cristalizar algunas ideas que fueron muy bien recibidas por la población, y bueno, eso hace que la volvamos a repensar, a resignificar, a rearmar para el próximo ciclo. Y ahora, bueno, cerramos la Fiesta del Río el sábado pasado con mucho vértigo porque el clima en esta ocasión no acompañó tanto, hizo de pronto mucho frío, llovió en la prueba de sonido, lo que hizo que pegáramos una espantada terrible. Bueno, después las nubes nos favorecieron, estrellas, noche lindísima, la gente vino, se pudo hacer después de esa situación bastante, por ahí, traumática para la gente que estamos en la organización, ¿no? Claro, porque parecía, hubo un momento que decayó el ánimo, pero bueno, después terminó, cerró muy bien la noche. Y ahora ya estamos pensando el próximo fin de semana en otra fiesta que tiene mucha relación con la tradición popular, que es esta fiesta que a través de su organizador, Alejandro Retamal, y la Municipalidad de Viedma, que adhiere poniendo toda la infraestructura y convocando a toda la artística, la asistencia artística que requiere este espectáculo, vamos a llevar adelante esta cuarta o quinta fiesta, permítanme el desliz, no me acuerdo ya por qué edición vamos, de la fiesta popular en el Parque Ferreira. Ahí esta vez van a estar presentes el Cuarteto Imperial, que es una banda muy conocida latinoamericana, colombiana puntualmente, así que la gente va a poder bailar desde un primer momento del domingo, y el sábado un montón de músicos que ya vienen trabajando muchísimo en las fiestas populares que se hacen todos los fines de semana en la región, como Los Bárbaros del Grupo Astral, Censura de Conesa, en fin, hay una sucesión de bandas tanto de música popular como folclore, también La Fondue, Malbec Blues, o sea, hay dos bandas de rock, Rolly Pérez, en fin, hay una, me estoy quedando corta con la enumeración, pero bueno, son todas bandas que están trabajando hace mucho tiempo con la gente, en contacto con la gente, ¿no? Son músicos que trabajan en fiestas. Uh-huh. ¿A qué hora van a comenzar las actividades? Esto es el día sábado, ¿no es cierto? Sábado y domingo a partir de las 18 horas. El domingo es el día en que cierra, bien temprano en realidad no cierra, pero abre el domingo el Cuarteto Imperial. O sea que ahí vamos a tener también alguna banda repetida, Los Bárbaros, va a haber alguna banda que, la banda Ilusión también, son todos músicos que la gente conoce mucho por verlos durante todo el año en distintas fiestas. Bueno, muchas gracias, Cintia. Gracias a ustedes. Espero que estas propuestas hagan que culmine muy pacíficamente, armoniosamente y alegremente este ciclo de verano, como para encarar un periodo electivo que se nos viene encima. Ya hay que ponerse las pilas con pensar en el estudio, pensar en nuevos proyectos de trabajo, en fin. Así que, bueno, el ánimo bien alto para encarar esto.